menea violenta. Parece que Guanabana le tira en la lenta y se suelta. Métele, métele pa' ver si revienta, pa' ver si revienta. Y por la pista lenta, la nena se menea violenta. Parece que Guanabana le tira en la lenta y se suelta. El show, la gente comenta cómo es que le sale el flow.